Capítulo 7 de El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Escena 4. Una calle de Venecia. Graciano, Lorenzo, Salarino y Salanio. Lorenzo. Dejaremos el banquete sin ser notados. Nos disfrazaremos en mi casa. Volveremos dentro de una hora. Graciano. Mal lo hemos arreglado. Salarino. Todavía no tenemos preparadas las hachas. Salanio. Para no hacerlo bien, vale más no intentarlo. Lorenzo. No son más que las 3. Hasta las 6 sobra tiempo para todo. Sale Lanzarote. ¿Qué noticias traes, Lanzarote? Lanzarote. Si abrís esta carta, ella misma os lo dirá. Lorenzo. Bien conozco la letra y la mano más blanca que el papel en que ha escrito mi ventura. Graciano. Será carta de amores. Lanzarote. Me iré, con vuestro permiso. Lorenzo. ¿A dónde vas? Lanzarote. A convidar al judío, mi antiguo amo, a que cene esta noche con mi nuevo amo, el cristiano. Lorenzo. Aguarda. Toma. Di a Jessica muy en secreto que no faltaré. Se va Lanzarote. Amigos, ha llegado la hora de disfrazarnos para esta noche. Por mi parte, ya tengo paje de antorcha. Salarino. Yo buscaré el mío. Salanio. Y yo. Lorenzo. Nos reuniremos en casa de Graciano dentro de una hora. Salarino. Allá iremos. Vanse Salarino y Salanio. Graciano. Dime, por favor, ¿esa carta no es de la hermosa judía? Lorenzo. Tengo forzosamente que confesarte mi secreto. Suya es la carta, y en ella me dice que está dispuesta a huir conmigo de casa de su padre, disfrazada de paje. Me dice también la cantidad de oro y joyas que tiene. Si ese judío llega a salvarse, será por la virtud de su hermosa hija, tan hermosa como desgraciada por tener de padre a tan vil hebreo. Ven y te leeré la carta de la bella judía. Ella será mi paje de hacha. Fin del capítulo 7.